y bueno, después la gente de Luz del Ibirá. Ahora un montón de gente hablando del aula que se viene ahí en la zona del Perilago, donde tiene la CODESAL, tiene el manejo. Así que, ¿cómo estás, César? Un placer. Bien, muy buenos días para ustedes, muy buenos días para toda la audiencia. Bueno, lindo, ahora, viste que anduve en la calle, ahora está lindo, viste, pero hoy hemos tenido 0 grados, menos 2 grados, impresionante, y me pasó que vengo desde Villa Zorraquín. Todos los campos, es decir, por allí que más abiertos, todo blanco. ¿Viste? Mira, que la verdad es que es la primera vez que veo tanta helada en una mañana de fría, ¿viste? Nunca había visto tanta en cantidad, así que la verdad es que hoy evidentemente ha hecho mucho frío durante la noche. Seguro, seguro. Y aparte, a mí me sorprendió la neblina, no se veía nada. Yo vine por la defensa, tipo como aventura, porque venía mi hija a la radio conmigo, entonces como aventura no se veía nada. Sí, nada. Claro, sí, sí. Es como estar arriba en el cielo, ¿viste? Sí, la sensación, ¿viste? Mariana piensa, Martina piensa eso, claro, que me meto adentro de la nube. Exacto. Así que ahí está, ¿eh? Está bueno, la fantasía para los chicos, ¿no? Vamos a hablar de la... Bueno, sí, vamos a hablar. Estoy siguiendo mucho el tema Paraná, César. Sí, la bajante del río. Impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, ayer estuvo Cavandía aquí en Entre Ríos, en Paraná, y justamente dos temas muy específicos que tocó tienen que ver con la bajante del río Paraná y con respecto al tema de los incendios de la zona del Delta. Es decir, que también son dos temas donde él se ha comprometido muy de lleno. Sabemos que él fue a la justicia a denunciar a personas, los dueños de esos campos. Algo, una práctica que antes o hasta ahora estaba admitido y se sabía que se hacía, que era la quema de los montes como para empezar a deforestar y después plantar soja, por ejemplo. O emprendimientos turísticos. El otro día leía que, no sé si acá, pero te digo, en Córdoba, hubo sectores de quemas, incendios, que hoy hay emprendimientos turísticos. Entonces lo relacionan directo a, fueron intencionales para hacer, bueno, y uno puede pensar. Lo que pasa es que vos, el emprendimiento turístico se basa en la naturaleza. Yo, la verdad que cuando me hacen este cuestionamiento, yo justamente... La naturaleza la tenés igual, en Córdoba tenés los cerros. Claro, bueno, pero justamente vos deforestás un cerro y tenés un problema después de aludes y podés tener, es decir, un montón de ahora complicaciones. Lo piensa, para que te tiro un datito, en México está pasando con unas aguas que eran consideradas sagradas y que eran un atractivo turístico. Exacto. Porque eran incluso más sanas que el agua de la canilla. Claro. Y por ahí están contaminadas. ¿Sí? Y pierde el atractivo turístico de esa... Terrible, ¿no? Claro. Terrible. Exacto. Eso, así terrible. Que, bueno, tienen que ver con, yo creo también que en los medios se le está dando mucha más importancia a todo el tema ambiental. Yo creo que esto es algo positivo también. ¿Te acuerdas del año pasado cuando hablábamos de los animales apoderándose de las ciudades? Sí, vamos a ser más buenos y esta pandemia nos va a permitir. Y en realidad hoy, analizándolo, vos decís, bueno, nada de esto ha pasado, más allá de alguna buena intención que ganó alguien ha terreno tenido. A la naturaleza, sí, un poco porque estuvimos aislados, pero ya la estamos recuperando de nuevo. Exacto, porque tiene que ver con cosas que no se cambian, ¿viste? Igualmente, César, te quiero meter en algo que me pareció importante y que está bueno porque fue un palito. ¿Viste? ¿Se acuerdan con los punteros, los maestros de la justicia de Entre Ríos? El tema amarras. Claro. Le dijo la justicia, Corte Suprema de Justicia le dijo a la justicia acá, que obviamente te hace generar un montón de dudas. ¿Cómo van a permitir esto? Bueno, hay muchos fundamentos. Los otros días me gustó mucho un texto en Diario Junio que escribió Luciano. La verdad que me gustó porque comparto plenamente lo que dice allí. Y tiene que ver con esto cuando muchas veces la justicia se pone los pantalones largos y hace lo que debe hacer. Es nada más que esto. Pero ¿viste? Te genera mucha duda lo que hizo la anterior instancia de la justicia. Exacto. Bueno, yo digo, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va? Porque vos decís, allí también hay, no sabés si es mala fe, no sabés qué es lo que, cómo se ha obrado para permitir esas cosas. Porque vos decís. Comentario vacuno. Entonces, bueno, pero yo me parece, viste que muchas veces en medicina uno por ahí le puede decir, bueno, mala praxis, ¿no? Yo digo, también hay que cuestionar esto, porque muchas veces uno no cuestiona la justicia, ¿viste? Que de hecho, muchas veces uno lo ve en un estrato completamente superior, pero si son humanos también. Sí, y evidentemente muchas veces con sus fallos, muchas veces a uno le queda la duda de decir, bueno, ¿qué otra intención hay? ¿Viste? Y mucho más cuando, por ejemplo, ahora que nos enteramos muchas veces con el presidente Macri, todas las reuniones que tenía con los jueces como para arreglar algunas situaciones. Son corrompibles. Entonces yo digo, bueno, ahí la verdad que es donde te empezás a preocupar de muchas cosas que deben actuar con justicia y no se lo hace. Y vos decís, bueno, allí está la explicación también. ¿Viste? Pero creo que también... Lo más algo triste también es que muchas veces esas decisiones que se toman involucran a la sociedad. Perjudican, ¿no?, a la sociedad, nos perjudican Amarro, a todos. Impacto, estuve profundizando más allá de la nota, estuve profundizando y era un impacto negativo en lo ambiental bastante importante. Claro, el tema. Sí. Siempre las cosas que son... Por decir, yo los otros días hablaba con una persona que trabaja en tema de ambiente y justamente haciendo estudios de impacto ambiental. Él con otra visión, ¿viste? Y él me decía, bueno, que en todo debe, para, si se crece la industria, crece, debe haber alguna modificación indefectiblemente. Bueno, yo le digo, bueno, ¿en qué medida se permite eso también? Porque muchas veces la historia que nosotros conocemos es mucho más fuerte todavía. Es decir, bueno, es cambiar completamente algo, pero ¿en beneficio de quién? De a unos pocos. Sí, ¿viste? Sí. Porque vos decís, bueno, esto se hace en beneficio de la mayoría y uno no ve resultados. No, eso es lo más triste. ¿Viste? Entonces ves grandes, el tema de las megaminerías, por ejemplo. Es decir, uno ve grandes y después resulta que están exceptuados de pagar impuestos por 20 años. Seguro. Y van apuntados a uno o dos empresas. Y vos decís, pero bueno, pero ¿y qué nos queda? Y vos decís, absolutamente nada. El impacto ambiental. Nos queda ese pasivo ambiental que muchas veces genera un problema para las generaciones futuras. No, la verdad que es por eso me parece positivo cuando... Otra de las cosas que también veo es que hay muchas agrupaciones ONG que se están formando en pueblos chicos. Por ejemplo, ahora nos enteramos de pueblos chiquitos que empezaron a tener... Justamente empezaron a decir, che... Vamos a reunirnos, vamos a juntarnos para reclamar con respecto al tema de las fumigaciones, el tema de agrotóxicos. Viste que hace 10 años nadie se lo cuestionaba. Sí, aparte involucrándose en lo que son las cámaras legislativas, para mí eso es clave. Pero a mí me parece positivo, pero ¿sabes cuál? Y hoy, ahora que estamos en elecciones, me parece también importante decir, bueno, preguntar a los candidatos, bueno, ¿cuál es, en tema ambiental, qué es lo que tienen planificado? Porque muchas veces las propuestas, es decir, que yo no he escuchado propuestas de absolutamente de nadie. No. ¿Viste? El tema pasa por la pelea. Avances individuales de algún funcionario, pero mucho más que eso, ¿no? ¿Viste? Pero no. Y uno dice, bueno, van a estar en el plano legislativo y uno los quiere escuchar a ver qué tienen para proponer. Y por eso también, por así el crecimiento de los partidos verdes, por así decirlo, también cómo vienen creciendo en la Argentina o cómo vienen creciendo en el mundo. Mirá el caso, que siempre nos manda mensaje en el micro de... Horacio Freud, esta organización animalistas en terreno, pero que tienen una ley, que aparte está muy buena, porque la leí gracias a Horacio que me trajo todo, está muy buena y está frenado por intereses de supuestamente de un legislador que tiene intereses. Decís, bueno, vos decís, pero tienen que tiene legislar. Tanto poder, ¿viste? Uno se, cuando no, a mí me vos causa empezás, muchísimo. Vos decís, ¿tienen tanto poder para hacer este lobby y hacer qué? Porque también otro de los problemas que... Sí, pero dijo, disculpa que ahí me está haciendo señas, dijo que andaba con cuestiones, o sea que... Bueno, paciencia, si no hablamos de una producción que teníamos con la presidenta. Porque ahora de Luz me interesa hablar con respecto al tema de... Pero andaba con gestiones, me gustaría que lo aclare porque... Recién cuando yo presentaba el micro hablé de esta aula sustentable. Claro, bueno, tuvimos los arquitectos, quienes diseñaron este lugar, lo tuvimos sentado acá, gracias a César. Y hoy vamos a hablar con la presidenta de Luz del Ibirá, ¿no? Exacto, porque la gente de Tacna está llegando, Manuela Peralta está llegando, Manuela está haciendo gestiones porque, bueno, claro, hay nos que avisó armar, igualmente. Sí, sí, hay que armar todo, hay que preparar todo para el 16, que es cuando comienzan a instalar, porque ¿cuál es el tema? Como es todo material premoldeado y también es madera, entonces es muy fácil después ir a ensamblar todo. Accedí a imágenes de lo que son los planos, está muy bueno. Che. Bueno, está la idea, el concepto está muy bueno. Está muy bueno el concepto. Y a mí me gustó también porque Concordia es la ciudad y uno, la verdad que debemos porque entre todos muchas veces la cantidad de cosas que venimos hablando y la problemática ambiental que muchas veces tiene la ciudad de Concordia, pero fíjate, Concordia ha sido elegida la primer ciudad con esta aula sustentable, que no es poca cosa, porque estamos hablando de cómo viene cambiando el paradigma también. Y vos te das cuenta, porque nosotros aquí en este programa tenemos voces de diferentes agrupaciones, diferentes organizaciones que comienzan a ser escuchados. Y esto me parece muy positivo para la democracia, para la participación. Me pasa esto que uno por ahí ha gestado varias cosas de estas que se vienen haciendo, y también hace 4 o 5 años eran solos gritando en el universo, y uno le dice, che, ¿por qué no se empiezan a unir? Sí, seguro. ¿Viste? Y hoy tienen mucha más fuerza, la gente se capacita, la gente se perfecciona, la gente empieza a conocer cómo poder defenderse cada uno con la ley. No estamos hablando más de otra cosa, porque decir, che, acá, por ejemplo, empiezan a exigir, hay un compromiso, hay una ley, hay una ordenanza que se aprobó de tal cosa, pero no se la aplica. Y vos decís, ¿por qué? ¿Viste? Entonces uno empieza a decir, ustedes la aprobaron, bueno, ahora háganse cargo y hagan cumplir. Estoy haciendo mención al tema de la ley de la ordenanza de humedales. Estoy haciendo hincapié en el tema de todo lo que tiene que ver con la aplicación GIRSU, que tiene que ver con el tema de la separación de residuos. Viste que ahora comienzan, es decir, hoy tenemos el nodo ambiental, que así lo conocemos, el campo del abasto. Seguro. Pero ¿durante cuánto tiempo eso ha sido un basurero a cielo abierto? Sí. No solamente el campo del abasto, sino la cantidad de microbasurales que seguimos teniendo en la ciudad de Concordia. César, para contarle a la gente un poco, me gustaría que me hagas este recorrido para lo que hoy ya es una realidad, que es justamente esta aula sustentable que va a empezar ya a trabajarse en lo que es la edificación. Ya hay algunas cuestiones, pero ¿cómo empieza esta la concepción de todo esto, no? Teniendo en cuenta que estaba involucrado la gente de Luz y Libertad, que le mandamos saludos, obviamente, a Manuel, a Mariana, a Costa en este caso. ¿Cómo fue ese caminito? Porque justamente dijiste, Concordia es una de las primeras ciudades, pero claro, es la primera ciudad que va a tener esta aula sustentable. Es decir, el grupo TACMA define muy bien en el momento de que va, porque también estudia las organizaciones, en este caso de Luz de Libertad. Primero, es decir, hay que viene una generación de vínculos, entonces. Exacto. Bueno, esto se comienza a gestar acá en la zona sur, en la Escuela República Oriental del Uruguay, donde estas docentes comenzaron a decir, bueno, ¿cómo empezamos a enseñar a los alumnos? Y comenzaron a cambiar la matriz también, haciéndolo desde una escuela de la periferia de la ciudad de Concordia. ¿Por qué? Porque veían que para enseñar biología tenían el Monte Blanco, el monte que orilla allí el río Uruguay, y la cuestión es que caminando este lugar, de lo que estamos hablando, el sector del otro lado de la defensa, y resulta que tenían mucha suciedad, mucha basura, y empezaron a decir, bueno, ¿qué podemos empezar a hacer con la basura? Seguro, bueno, seguro. Desde allí es donde se empieza a gestar, y después empezar a darle forma a través de Luz de Libertad, porque había muchas cosas que ellas querían hacer, y desde el Consejo de Educación le decían, no se puede, porque nunca se hizo así. Bueno, estas mujeres se rebelaron activamente. Hoy ya es una realidad. Exacto. Bueno, pero qué mejor que lo cuente la ella. Sumamos, ¿no? La presidenta de Luz de Libertad, Manuela Peralta, que la tenemos en comunicación, sabemos que está muy ocupada, así que le agradecemos un montón. Manuela, buenos días. Pablo Benítez, César Goya, te saludan de Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Es un gusto escucharlos y bueno, y poder hablar con ustedes. Ahí está. Estaba escuchando lo que decían y bueno, somos un grupo de personas que desde aquel tiempo en la escuela había también, y están en la asociación, algunos hombres que, bueno, que continúan nuestro derrotero de cuidar el ambiente, bueno, con el convencimiento de hacer una vida mejor para todos nosotros, ¿no? Las generaciones futuras viven en este momento. Manuela, te quiero decir que la voz se te nota muy contento, muy contenta. Me imagino que tiene que ver con esta realidad que estamos viviendo con el aula, ¿o no? Sí, sinceramente estamos felices. Mariana en este momento está en otra reunión donde se lanza el proyecto en este momento a través de DirecTV. y de la Fundación Tacma, porque les quiero contar que el aula Escuela Plus en Concordia es construida y donada a la Asociación Luz del Ibirá por una asociación que se llama Tacma, ¿no es cierto? Sí, sí. Y que trabaja en conjuntamente con DirecTV, bravo, ¿no? ¿Por qué fuimos seleccionados? Bueno, porque nuestra asociación entró, digamos, en una preselección con otras entidades y públicas y privadas de la provincia, porque el fin era construir en la provincia de Entre Ríos. Y bueno, las otras entidades, al saber que era la Luz del Ibirá la que estábamos trabajando y solicitando esto, dijeron que renunciaban en favor nuestro, que eso nos llenó de orgullo porque, bueno, algún granito y caminito estábamos haciendo bien, ¿no? Ustedes saben que desde el año 2015 desarrollamos la Feria de Ambiente, tuvimos el impulso que nos ofreció el actual gobernador de la provincia, porque, como ustedes iban diciendo hace un ratito, de la basura de la zona sur, nos comprometimos en cuidar ese lugar, cosa que eso tiene muchas emociones encontradas, hay muchas tensiones, porque lo que nosotros habíamos en aquel momento acomodado, entre comillas, los ladrilleros para que no se siga deteriorando el suelo, porque para hacer los ladrillos se saca la capa fértil de la, digamos, de la tierra. Ahora volvieron, qué sé yo. Por ahí esto de la pandemia favoreció para algunas cosas y para otras cosas ha retrocedido, y también respecto de la basura, porque por ahí los otros días leía un autor que decía que las limpiezas que se hacen por arriba son como limpiezas de tubería, viste, que vos limpias los tubos para que anden rápido y pase la luz o el agua, lo que sea. Bueno, eso ha pasado en la zona sur. Pero bueno, referido a nuestro tema en puntual del aula, como te decía, fuimos seleccionados y bueno, la asociación el año pasado comenzó con una escuela de formación agroecológica y conservacionista. Nosotros no tenemos lugar propio, estamos funcionando en un lugar que se alquila en Belgrano 1984. La escuela funciona de manera no formal, momentáneamente, nos falta, estamos en la consecución del número de la escuela y de todo la normativa que nos compete y, digamos, jurídicamente, ¿no? Manuela, estamos ahí, y el formato es rural y multiaños, así que tenemos dos ciclos, el ciclo básico y el ciclo superior, ¿no? Claro, bueno. De esa manera estamos funcionando en este momento. Manuela, quería preguntarte si una vez que se termine esta escuela, la idea es que que se termine esta aula, la escuela se va a trasladar hacia la zona del Perilago. Sí, eso es el anhelo. Hay mucho hilo para cortar todavía en este sentido, porque, bueno, como ustedes saben, esas tierras fiscales son federales. Y bueno, tenemos que pedir muchos permisos para seguir en la construcción. Pero sí se van a desarrollar muchas actividades en el Aula Plus, ¿no? Y es así como se llama estas aulas que promueven la Fundación Tacma y DirecTV. Se inscribieron, sabemos que están llegando los voluntarios aquí a la ciudad de Concordia, que vienen de diferentes lugares. ¿De Concordia se inscribió gente como para aprender justamente lo que es la bioconstrucción, lo que tiene que ver con este tipo de construcción también? ¿Hay voluntarios de la ciudad? Sí, hay voluntarios de la ciudad, y también la asociación tiene 5 becas para ofrecer a las personas interesadas. Están escribiendo muchas personas, pero bueno, en esa selección tenemos que ir junto a las personas que saben para elegir a la para no equivocarnos, en el sentido de que verdaderamente las personas que sean convocadas repliquen esta forma de construcción, ¿no? Qué bueno. Eso es así. Les cuento cómo hacer el edificio. Dale, sí, dale. Contan. Bueno, ¿cómo será? Bueno, seguramente usted habrá visto así en las redes que nosotros hemos publicado. La maqueta, el dibujo. El dibujo, exacto. Sí. Los otros días me enteré que se llamaba render eso, por eso lo repito ahora conocimiento de cómo va a ser esto. La escuela tiene distintos principios de sustentabilidad, como recolección y uso del agua de lluvia, va a tener producción de alimentos, porque dentro, el aula adentro va a tener un invernadero, y va a ser donde los chicos van a poder proyectar lo que estudian en ese invernadero. Además, va a haber producción de alimentos, porque como ustedes saben, ese invernadero va a ser agroecológico, pero también vamos a hacer plantaciones de los silvestres que nosotros ocupamos para comer, y que Mariana es promotora de esa parte. También va a tener un acondicionamiento térmico pasivo. Los otros días yo preguntaba qué significaba eso, bueno, hace un tiempo ya de esto, y tiene que ver que el aula va a ser la mayor parte vidriada, tiene mucha altura, porque va a estar con esos vidrios que se usan ahora, que son dobles, claro, para seguro. Que tenga esto que sea calentito en invierno y fresco en verano, ¿no? Seguro, seguro. Y después esto va a ser un salón de usos múltiples para toda la comunidad. Mirá, no qué es bueno. Solamente para nosotros. Manuela, nosotros te comento... Tuvimos a los diseñadores acá sentados en la mesa de trabajo y la verdad que nos puso muy contento. Y cuando ahora se empieza en esta, obviamente, trabajos de realización, que es porque ya es una realidad, ¿de cuánto tiempo hablamos o qué te manifestaron para que sea una realidad, para que el concordiense, el vecino, la pueda observar? Bueno, ya se está trabajando. Si ustedes habrán pasado, no sé, por el lugar, ya se está haciendo la parte de la carpeta donde sostienen los mástiles de lo que será el aula, ¿no? Y el lunes comienza el trabajo fuerte, la construcción fuerte. Buenísimo. Porque ya van a estar todas las personas, que son 40 voluntarios. Buenísimo. 40 buenísimo. En total. Y también contamos con... La generosidad y el trabajo del arquitecto Luis Rillo y de la arquitecta Pulidori, que es de Federación. Ella va a hacer intervención porque es especialista en bioconstrucción en tierra, así que una parte va a ser para ella, para que, bueno, porque a través de esta construcción además se brindan talleres sobre la construcción, ¿no? Ahí está. Está todo, digamos, muy bien diseñado y pensado para que todos podamos aprovechar cada una de las cuestiones que se realicen ahí, ¿no? Perfecto. Eso es así. Perfecto, Manuela, ha sido un placer, sabes que contás con nosotros para difundir, a nosotros nos encanta esto que está pasando, te agradezco mucho como siempre la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur, del micro Código Verde. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, cariño. Ahí está, ¿eh? Hasta luego. Bueno, excelente charla, obviamente, la verdad, lindo, a mí me pone lindo, muy lindo, contento. Lindo, ¿eh? Lindo. Bueno, ahí ya nos dio un pantallazo completo de cómo va a ser el aula, estas aulas plus, justamente, y con esta posicionala en lugar geográfico para el oyente. ¿Viste dónde está la comisaría novena? Sí, vos venís para entrar. Venís por la 015, exacto. Vas para la represa y te desvías para entrar. Para entrar a la zona del Perilago. Bueno, vos te vas a encontrar, cuando ingresás a la zona del Perilago, te encontrás con comisaría décima. Ahí está, esa que va, che, voy para Viracho o para Las Palmeras. Es cuando vos empezás a decir, che, ¿para dónde vamos a tomar mate? Ahí está. Vamos a la punta allá de ¿cómo es la punta allá? Soler, Península Soler. Viracho, o Plaza vamos Sol. Para Puerto Luis o Viracho. O cuando vas a las termas, por ejemplo, que perfecto. Vas para el otro lado. Bueno, esto donde está la comisaría está enfrente. Enfrente, o sea que tenés, exacto, que pasar la rutita esa que claro. de curva o yendo para el lago enfrente. Yendo para la zona de la península. Ahí está, ahí está. Es todo ese descampado que está que veíamos antes, uh-huh. bueno, ahí va a estar la, justamente en el ingreso uh-huh. de la zona del Perilago. Hay que decir que este trabajo que se está haciendo, que hay mucha gente cuestionando, que se está haciendo el desmonte, bueno, en realidad es un plan del manejo porque hay una intención de hacer una reserva. Uh-huh. Yo pensaba esto eso cuando... Eso hablábamos con Mariana, ¿te acordás el otro día que nos preguntaron? Claro, bueno, nosotros acá lo hemos tenido a Eduardo Echepare, que uh-huh. es el biólogo justamente que sí, está sí, encargado sí. de hacer esta tarea. Porque al principio se le dio el nombre del tema del plan de manejo del fuego. Bueno, uh-huh. se explicó que se están sacando allí, no, nunca se ha hecho ninguna intervención. Es decir, la capa de restos de madera está de hace 30 años. Seguro. Y es eucalipto, ¿no? Bueno, es eucalipto no, lo que permitió que no creciera ninguna mata de nada. Seguro, seguro. ¿Viste? Con otra concepción. Vos fíjate que antes teníamos una concepción más comercial de decir, bueno, hagamos, cuando se creó la Codesal, la intención era de hacer grandes emprendimientos hoteleros. Claro. Hoy la intención es la de hacer una reserva natural. Seguro. Con y tiene que ver con cuestiones turísticas proyectadas, bueno, pero amigables con exacto, el tema ambiental. Exacto. Mm. Bueno, hoy, bueno, ahí hay un cambio de paradigma también, donde vos estás claramente, es decir, hay otra visión también de lo que tenemos que hacer en cuanto a las generaciones futuras también. Yo creo que me parece más que positivo de que la gente esto lo entienda, que la gente lo sepa también, uh-huh. porque el conocimiento te da poder. Y entonces si vos decís, bueno, empezás a plantar, yo pensaba, por ejemplo, esta aula, que con esta especie de vivero, de huerta que va a funcionar con productos agroecológicos. Bueno, yo decía, ahí tiene que estar el semillero de las especies nativas que tenemos en nuestra zona también. Sin duda, sin duda. Y comenzar el a plantar, es decir, empezar a hacer todo el proceso y el ciclo como lo hace el Parque Nacional El Palmar. Seguro, ¿viste? Está bueno. Tienen el vivero de nativas donde justamente eso después lo ocupa, no solamente para plantar en la zona cada vez que necesitan en el Parque Nacional, seguro, sino seguro. También en las ciudades aledañas. Seguro. No, la verdad que está muy bueno. Esperemos que esto, yo creo que va a ir por ese camino. Yo creo que confío. Sí, al menos es la intención y es cuestión de plantar hoy la semilla para esto ver los resultados dentro de 20, 30 años. Seguro. Porque seguro. También esas son cosas que... La época de mucho mate nosotros en esa época, vamos a disfrutar de eso. Claro, nuestros nietos, ¿viste? Nuestros que nietos. Tal vez lo puedan ver con... otro, pero voy a decir, bueno, acá se plantó una semilla y hace 20 años alguien comenzó a hablar de ambiente, alguien comenzó a plantearse y a preocuparse también por lo que estamos dejando. Hay una frase muy linda allí en el que justo me estoy acordando ahora del Parque Nacional El Palmar, que dice que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que se la dejamos en herencia a nuestros hijos. Y yo digo, cambiar ese chip nuestro conceptual. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, si vos algo recibís en herencia, vos podés hacer lo que sea con ello. Sin bueno duda, o malo. Ahora, cuando vos se lo estás dejando en herencia a las futuras generaciones, vos estás queriendo que quede lo mejor posible. Sí, porque pensás obviamente en la continuidad de esto. Es. Bueno, brillante, César, como siempre. Bueno, ¿eh? Recuerden que hay mucha gente que después del programa, viste, que nos siguen y se suman a Código Verde, uh-huh. Que seguimos saliendo en toda la provincia con temas que tienen que ver con la región, que tienen que ver con la provincia. También estamos en la República Oriental del Uruguay a través de Contenidos Planeta, que la verdad que bueno va creciendo también. Y ahora también volvemos a la ciudad de Concordia a través de Concordia Verde, que contando cosas que tienen que ver con el tema local, que por suerte, con la ciudad, claro, y el departamento. Que aquí hay muchas cosas que se hacen para poder contar que son de interés. ¿Viste? La vez pasada alguien de San Benito que se había conectado, ¿viste?, a través de las redes sociales, me decía, dice, qué bueno que en Concordia se están adelantados varios años en este aspecto. Sí. Pero yo creo, bueno, es el momento de empezar a trabajar todos juntos, porque el medio ambiente, que el medio ambiente es que está mal terminado, porque en realidad es el ambiente, el ambiente es uno, no es la mitad. No, seguro. Es seguro. Uno solo, el aire que respiramos, lo respiramos si tenés plata, si no tenés plata, si el pobre, el rico, cualquiera. Es decir, y bueno, estas son cuestiones vitales. Y hoy, cuando hablamos de cambio climático lo estamos viendo, lo estamos palpando. Es decir, el río Paraná, con estos, la sequía que está habiendo, no es algo gratuito. Yo el otro día hablaba en una editorial, Pablito, ¿te acordás? De un escenario apocalíptico del ambiente, ¿no? Estamos ahí de pasar un límite irreversible, te dirías, pero estamos todavía a tiempo. Siempre, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Hay que empezar a hacer todo lo que se venía haciendo, ya hacer un punto y aparte. Seguro, seguro, ahí está, ¿eh? Nos tenemos que ir a la música, Pablito, nos tenemos que ir a la tanda brillante, el mico Código Verde, con nuestro amigo César Goya. Todo